La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta Las competencias de natación y clavado en la balsada de la serie Juegos Populares, narrado por don Jorge Vallecilla. A continuación, don Jorge explica en detalle en qué consistían las competencias de la balsada y por qué tenían tan alta calidad. Se organizaban competencias de natación. Eso se montaban los muchachos en un bote grande. Entonces se lanzaba un cohete. Y a lo que el cohete estallara, esa era la señal de partida. Y era más o menos de la Bocatoma y la llegada aquí en el puente, más o menos unos, ponele unos 500 metros. Y luego que se acababa esa, entonces se comenzaba los clavados. Entonces se calificaba la figura, se calificaba el salto, la dificultad del salto, y se calificaba pues la entrada, ¿no? O sea, pues la regla de los clavados, ¿no? Sí, y los muchachos participaban bastante. Y ahí los que siempre se los ganaron fueron los pelos que yo les había enseñado, porque pues los otros que participaban, pues, se tiraban porque tenían coraje de tirarse, pero pues no porque supieran, ¿no? Que por lo menos le voy a nombrar, por ejemplo, Diego Riascos, Aldemar Méndez, y este muchacho Pepe, un muchacho de aquí enseguida, de aquí atrásito. Esos fueron los tres alumnos más destacados que yo tuve. Esos te hacían 1.5 al frente, 1.5 adentro, 1.5 mortal atrás. Esos te hacían simple atrás. Esos eran buenos para eso. Con eso fue que salimos allá terceros en el campeonato. Y esos chinos eran buenos. Sino que pues la familia, muy malos los recursos y... Porque imagínate, para el bus, para que tomaran cualquier refresco por allá, eso era muy difícil. Pero los pelados habían podido llegar lejos, sí. O sea, son talentos que se pierden, ¿no? Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.